Porque la fiesta vive en vos. Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue. ¿Y cómo llegó? Bye.